que cantar Alba, Alba Barón. Originalmente, así es que, ta, ta, ta, ta, ta, ta. De nuevamente con Paez, bobito y amañadito, mami me tiene. Mi corazón solo a veces empieza a temblar. Yo sé que existe miles, miles de mujeres, pero tú fuiste quien me pudo organizar. Originalmente, y como este papel lo hace, para él.